Me voy pa'l barrio, me pongo mi tramo, estilo tumbao, me gusta así. Y hay una morrita que me gusta un chingo y quiero que baile nada más pa' mí. Que la cumbia no deje de sonar, la noche es larga, acaba de comenzar. Hoy se goza pa' lo mal olvidar, este son que te va a encantar. Y todos saben quiénes son las que mandan cuando en la pista las ven bailar. Esas mujeres que brillan donde quiera, mueven la cintura hasta abajo se van. Todo el día queremos cumbita, queremos fiesta, Simón que sí. Se acaban uno y prenden otro, porro tras porro, así es aquí. Aquí se olvidan tus penas y tus problemas, solo vives, sé feliz, nadie es perfecto en esta vida. Nunca sabes cuándo Dios va a llamarte, no preguntes ni pienses cuándo será tu último día. Tómate otra cerveza, una no es ninguna y con una se empieza. Los buenos recuerdos guarda en tu cabeza y ya lo demás no interesa. Me voy pa'l barrio, me pongo mi tramo, estilo tumbao, me gusta así. Que hay una morrita que me gusta un chingo y quiero que baile nada más pa' mí. Que la cumbia no deje de sonar, la noche es larga, acaba de comenzar. Hoy se goza pa' lo mal olvidar, este son que te va a encantar. Ya, déjala que baile y que mueva la cadera, al cabo que yo ando soltero y ella también está soltera. Se armó la fumadera, también fuma quien la viera, ando en busca de alguien que me quiere gastar la quincena. Le gustan mis tatuajes, le gustan mis cadenas, le gusta que la trate bien como una doncella. Sigue el rollo y le toma de la botella. Si me pide la luna también le bajo las estrellas. Aquella noche cuando te vi bailar, me enamoré y de volada fui a buscar una cerveza para poder sacar la excusa de ofrecerte un trago y poderte hablar. Aquella noche cuando te vi bailar, me enamoré y de volada fui a buscar una cerveza para poder sacar la excusa de ofrecerte un trago y poderte hablar. Me voy pa'l barrio, me pongo mi tramo, estilo tumbao, me gusta así. Que hay una morrita que me gusta un chingo y quiero que baile nada más pa' mí. Que la cumbia no deje de sonar, la noche es larga, acaba de comenzar. Hoy se goza pa' lo mal olvidar, este son que te va a encantar.